Queridos hermanos, a veces parece que Jesús, con su conducta, contradice sus propias enseñanzas. Pero muy lejos de eso, nos quiere dar, en ese momento, un testimonio máximo. Ejemplo claro es la enseñanza de dar la otra mejilla, que él no practicó ante el sumo sacerdote, cuando le interrogaron de mal modo y contestó: «Si he hablado bien, ¿por qué me pegas?». Estaba por dar su máximo testimonio: «Veréis al Hijo del Hombre, sentado a la diestra del poder, en las nubes del cielo, Mesías, juez del cielo y de la tierra». Y por eso valía la pena morir. Hoy también parece contradecir la enseñanza del Sermón de la Montaña en que dice: si alguno dice a su hermano, moré, fatuo, necio, insensato, racá, sin logos, merece la gehenna, el Sanedrín. Y acá Cristo Jesús dice, necios. Es notable que lo dice en plural. No lo dice para herir en singular al dueño de casa que lo había invitado, sino para hablar supremamente el testimonio máximo contra el fariseísmo. Los que purifican, acabamos de leer, por fuera la copa y el plato, y por dentro llenos de voracidad y perfidia. Esos oyen de la boca de nuestro Salvador esta palabra tremenda: necio. Sin sabiduría. Palabra que en el Antiguo Testamento venía asociada también a la negación de la sabiduría divina, a la injusticia y al adulterio. Eso es el fariseísmo. Tomás de Aquino, cuando escribe su cuestión de Stultitia, nos aclara que sí, se trata de un pecado contra la sabiduría divina, la más alta, la causa altísima, el fin último, el bien común. Ahí se produce una ceguera, una parálisis del sensus, del sentido, de la inteligencia, que lleva al fastidio por las cosas de Dios, al odio a Dios. Y a la tergiversación de su ley. El tiempo en el que vivimos y la enorme mayoría de las autoridades del mundo viven de esta forma, en la ceguera del bien común, del fin último, de la causa altísima, el fastidio de las cosas de Dios, el odio a Dios y la tergiversación de su ley. Y eso se mete en nosotros, queramos o no. Porque los jefes tienen una causalidad ejemplar que infaliblemente actúa en nosotros, aunque estemos durmiendo. Pidamos a nuestro Salvador que abra sus poderosos labios de hombre Dios y que nos llame la atención contra las apariencias de su propio discurso, para despertarnos de este sueño terrible que nos lleva a la ceguera y a la gehenna eterna, a la lejanía de Dios. Que Él purifique entonces lo exterior y lo interior, cosa que solo Él puede hacer. Lo interior, a través de la limosna, elemosini significa misericordia. Por la misericordia, habitando en nuestros corazones, quedará expulsado todo fariseísmo. Y seremos realmente puros, cazará. Todas las cosas puras. Vincularemos para siempre nuestro bautismo, no al agua exterior, sino a la fe que se renueva día a día hasta que llega la visión de la gloria en la vida eterna.